Los buenos días para el colectivo y la audiencia. La Unidad Empresarial de Base Materias Primas Vertientes fue reconocida como entidad de mejores resultados provinciales a pesar de presentar dificultades con la recolección de 3 productos, entre los que se encuentran el hierro fundido y la chatarra electrónica, explica su director Alberto Villavicencio Núñez. Se incumplen 3 productos dentro de los 16 que tenemos nosotros como planificado recoger en el año, pero estos se incumplen en una cifra mínima por un grupo de factores objetivos, como es, por ejemplo, la disminución de los envases de cristal, pero que aumenta entonces los envases de plástico debido a un mercado mayor de este producto en los envases de bebida, que un poco sustenta los productos que se incumplieron. La entidad para el 2016 mantiene la prestación de servicios a la población y prevé realizar un esfuerzo mayor para cumplir sus planes, teniendo en cuenta que las inversiones y reparaciones en las unidades tendrán su reducción. Por esto hacemos un llamado a las empresas estatales que tienen muy bajos niveles todavía de contratación sobre la cual se sustentan nuestros planes, como son las empresas agropecuarias, las empresas de atención a productores Panamá, Batalla de las Guásimas, los centrales azucareros Batalla de las Guásimas y Panamá, así como la empresa de comercio con el cumplimiento del envase textil, que es definitoria en nuestro territorio. Por otra parte, también es importante la participación del movimiento Recuperadores del Futuro y de los pioneros. Además, exhortar a toda la población que genera desechos sólidos que estos no vayan a parar al vertedero, que por demás constituye una contaminación del medio ambiente y que los mismos obtienen valores agregados muy importantes en nuestra casa de compra, la cual está disponible para la población desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 12 del día todos los sábados. Además, nuestro teléfono, el 307936, está disponible para todo aquel cliente que quiera informarse y tenga la intención de llevar hacia estos puntos, bueno, pues los desechos sólidos reciclables. Logra Unidad Empresarial de Base Materias Primas Vertientes cumplir sus planes de producción y proyectan acciones para el trabajo exitoso en el 2016. Un reporte de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.